María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo pasa, en media hora toca mi pie. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, pero. Voy. ¿Están todos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantalo. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de 33 de mano, que esperemos no sea cualquier programa, sino que les guste, que lo disfruten. Es el programa número 136, pese a la realidad del país que nos toca vivir. Estamos en vivo en FM del barrio, en el barrio Virgen Misionera de la localidad de Bariloche específicamente, hoy en vivo este 14 de septiembre. Recuerden que estamos hasta las 20 y luego emisoras amigas van a retransmitir a lo largo de la semana este programa, ya las vamos a saludar. Hoy estamos con un programa, mire, acorde a la crisis que estamos viviendo, una producción mínima. Estamos Julia Biagioli y ¿quién les habla? Mariela Martínez. Saludamos en el éter a los demás integrantes de este 33 de mano y al resto de los compañeros del colectivo Al Margen. Y vamos a empezar justamente con un préstamo, ya que el periodista integrante de este colectivo, Pablo, nos ha facilitado una parte de una entrevista que, bueno, tiene que ver con, no sé si ustedes recuerdan, en este programa de radio hemos estado insistiendo, sobre todo el año pasado, con que los vecinos y vecinas participaran del relevamiento de viviendas en nuestra localidad, lo que se llamó y se llama RENAVAP, que tenía que ver con hacer un relevamiento y ver en qué situación estaba viviendo la gente y sobre todo con qué servicios contaba. Luego de hacer este relevamiento se obtenía un certificado de vivienda familiar que habilitaba a estos vecinos a solicitar los servicios como el agua, el gas, la luz. Sabemos que en la Patagonia en general tener gas es bastante, ya parece ser una utopía, pero estaba dentro de los acuerdos políticos cuando se empezó a trabajar con este relevamiento. Bueno, lo que ocurre es que no solamente se están negando estos servicios, sino que además no se les facilita en nada a las personas que se van a presentar con estos certificados de vivienda familiar cuando los trata de solicitar. Por un lado, las empresas, como por ejemplo las cooperativas de luz, en este caso aquí en Bariloche, van, cortan los servicios. Y por otro lado, cuando las familias se acercan para solicitarlos, por supuesto no hay ningún gobierno que se haga cargo de la situación. Al respecto vamos a escuchar a Pablo Marigo, integrante de, en este caso, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, quien nos va a hablar un poquito más sobre la situación de estas familias, muchísimas, numerosas, que aún viven sin servicios básicos en nuestra localidad. Voces. Interno entre estas tres instituciones no hay ningún detalle de protocolos, de barrios alcanzados, de tarifas sociales a implementar, como toda la situación, teniendo en cuenta que está el Ministerio Público interviniendo. O sea, fue más que nada un anuncio que se presentó como un supuesto plan de resocialización, pero no tiene un contenido de fondo con el que nosotros podamos empezar a discutir cómo llevarlo adelante en cada barrio y si es la solución de fondo o no al problema de los servicios básicos en los barrios populares. Esto es como la primera cuestión que llama la atención, que no hay información disponible. Las distintas organizaciones han estado ahí consultando, tratando de buscar información para llevar a los barrios. No hay mayor información. El funcionamiento que parece tomarse el municipio en ese sentido es cristalizar a los vecinos que están conectados irregularmente de un servicio que la cooperativa no tiene. Entonces, ¿por qué van a ir de la mano del Ministerio Público Fiscal, de un fiscal que va a ser la función básicamente, suponemos nosotros, que es hacer actas notificando este justicia esta condición irregular. Por lo tanto, se le va a generar un antecedente al vecino cuando se lo descubre. Eso por un lado. Y segundo, que de las propias declaraciones en la conferencia se desprende de que es que se van a ver las acciones que se van a tomar en caso de reticencias o de problemas en este proceso. Entonces, ahí sí, al estar el Ministerio Público Fiscal, ponemos nosotros alguna fuerza de seguridad acompañando a seccionar, digo, ¿qué puede pasar en los barrios en el caldo de cultivo que hay actualmente cuando vayan a desconectar los servicios de luz? Entonces, ahí es más que nada no generar un pánico, sino ver qué está queriendo plantear. Entonces, que criminalizar a los vecinos que se están tratando de acceder a la luz o solucionar la cuestión de fondo, que es el acceso a los servicios básicos en los barrios. Pero, por ejemplo, barrios masivos como es el Mochola, como es el 29 de septiembre, que son barrios de 500 personas, de familias o 300 familias, esos barrios están sin servicio de luz. Y están sin servicio de luz, y ahí es a lo que apuntamos nosotros, que no se trata de una voluntad del vecino de estar conectado irregularmente, sino que es la falta de infraestructura, de líneas internas y de líneas de media tensión que no están hechas. Entonces los vecinos no tienen otra opción que conectarse las 500 familias a dos tableros comunitarios que hay en el barrio, o directamente colgarse de la línea que pasa por las calles linderas, porque no está construida el tendido hacia dentro del barrio. Si se va a planear una política, primero sería interesante hacerlo con los vecinos y las vecinas y con las organizaciones territoriales, antes que con el Ministerio Público Fiscal. Digo, también hay que ver con quién se articula. En segunda medida es que no se dice en qué barrio se va a avanzar. En la conferencia se nombraron tres barrios, que es el INTA, el Nahuelhue y 29 de septiembre. Bien. Tenemos los tres barrios, pero no hay... No hay nada escrito, se supone que no hay un acta por ahora disponible de este acuerdo que hicieron entre las tres instituciones, la cooperativa de electricidad, el ministerio y el instituto de tierra. O sea, no hay información, y esto por ahí es lo que más alerta. Nosotros a través del RONAVAP tenemos identificado de que tenemos más de 350 familias en el 29 de septiembre, tenemos 70 familias en INTA, de los cuales muchos igual tienen servicio de conexión eléctrica, por eso tampoco está claro cuál es el criterio para incluir un barrio o no. Y lo mismo en Malvinas, pasa que en Nahuelhue, muchos de los dentro del RONAVAP tenemos más de 240 familias relevadas, pero ahí adentro hay bastante heterogéneo la calidad de servicio que se brinda. Claro. Por eso no está claro cuál es el criterio de estos barrios, si estos barrios no, y cómo se va a proceder. Voces al margen. Y estaba alucinado.

así que tenemos una nueva ronda de encuentros con intendente de Trelew y otros funcionarios que esperamos que sean exitosas. Sobre todo por... Si no, tendremos prevista también una conferencia de prensa para tenerlas a todas las mujeres del país al tanto y que nos ayuden desde su lugar, sobre todo sus sitios. Claro, porque, no, digo que se preparen porque las mujeres vamos a ir igual, digamos. Como vos decís, caminar no va a ser un problema, pero además cada quien se puede llevar también su vianda, digamos, no es cuestión de que peligre este encuentro. No, sabemos que el encuentro se hace igual y ya, digamos, somos imparables, sí. Y los talleres también ya están en marcha, ¿no es cierto? Los talleres, o sea, digo, ya están en la organización, se están pensando, se están organizando. Sí, este año se van a encontrar con 73 talleres. El año pasado hubo 71, se agregaron dos talleres. Se agregó el de mujer y fútbol. Uh-huh. Fútbol no... Hay como... bueno, ahora ya me voy a acordar. Sí, y hemos hecho durante, digamos, las actividades previas a la difusión del encuentro, varios torneos y campeonatos de fútbol femenino, uh-huh. Que tiene que ver con un fútbol no competitivo, con un fútbol solidario entre mujeres, y que sirvió también como para contarnos a las futbolistas del Valle y de la provincia de qué se trataba el encuentro. Uh-huh. Ese taller se agrega y se agrega Mujer por la Libre Determinación de los Pueblos. Y como novedad, las mujeres de la provincia de Chubut, las mujeres de pueblos originarios, nos han propuesto, proponen, digamos, a este encuentro que se discuta si en lugar de llamarse Encuentro Nacional de Mujeres, se puede llamar Encuentro Plurinacional de Mujeres. Entonces ese es un tema que ellas traen. Uh-huh. No sabemos todavía en el marco de qué momento se va a discutir, o en el espacio de los talleres o no, pero bueno, es también como una propuesta de reconocer a las 36 naciones previas al Estado Nacional Argentino que habitaban todos estos territorios. Claro. Así bueno, que los talleres, sí, son 73 talleres, son el corazón del encuentro, y estamos ahora en el proceso de registrar quienes se inscriban para colaboradoras y para moderadoras y capacitar a esas personas. Perfecto. Marcela, agradecemos mucho tu tiempo y recordamos el sitio web encuentrodemujeres.com.ar para quienes quieran ir siguiendo la información, y seguramente más adelante estaremos charlando nuevamente con ustedes. Perfecto. Y en el Facebook, 33 Encuentro de Mujeres Chubut 2018, y ahí buscan el grupo Alojamiento Solidario. Perfecto. Y recordamos también que este evento es es como los siete pilares lo dicen, ¿no? Uh-huh. Es autónomo, autoconvocado, autogestionado, horizontal, es federal, es plural, es democrático. Pero en esto de ser autofinanciado, la importancia de abonar la inscripción, que no es obligatoria, pero sí es solidaria y sí sostiene, y más en este contexto económico que la provincia vive, que te decía. Uh-huh. Así que ahí en www.encuentrodemujeres.com.ar está también la planilla de inscripción. Aquellas que puedan ir adelantando su inscripción, estaría genial. Buenísimo. Bueno, Marcela, muchas gracias por... Chiquitito. 150 pesos, digo, chiquitito, me parece solidario. Sí, tal cual. Y gracias a ustedes, porque el encuentro lo hacemos entre todos, en cada lugarcito del país. Escuchábamos a Marcela Rodríguez, integrante de las comisiones organizadoras del 33º Encuentro Nacional de Mujeres. Prometida, denme la cora mínima. películas vencidas, de tu teléfono sonando en casa. En casa. No me hagan sufrir. Vamos a Serú Girán con el tema Voy a Mil. En octubre, las mujeres de todo el país nos encontramos en Trelew. Creiku kashpaikupi ashpapuarmisina. Ancestros Nikuna, Achita y Achaitapas Kuaiku. Munainiku, Kausaiman, Wajiaiku, Makanakunaikupaj. Na tiempo can, boliacuna y paj, subyacaj. Confiamos en nuestra fuerza como mujeres de la tierra. Nuestros ancestros nos dan poder y sabiduría. Nuestro amor por la vida nos llama a la lucha. Es tiempo de volver a ser una. Nos queremos plurinacional. Para que todas seamos visibles. Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Bueno, a Mil vamos nosotras hoy, no sé qué nos pasó, nos agarró así, primera pusimos y salimos. Les contamos que ahora, si nos quieren escuchar online, hemos cambiado el sitio, la forma. Van a tener que escribir en su buscador, escuchanos online, todo junto, escuchanosonline.com/FM del Barrio y los números 981. De esa forma van a poder contactar con la radio y con este programa que está en vivo hasta las 20. También estamos atentas al Facebook, recuerden, del colectivo Al Margen, y van a poder encontrar nuestro programa de radio y los diferentes audios a lo largo de la semana en la página del colectivo Al Margen, que es almargen.org.ar. En este programa número 136, entre los diversos temas que intentaremos no dejar afuera, pero está complicado porque vio que a cada minuto todos los días pasa algo diferente y en diferentes partes del país, no es una cuestión privativa solo de la Patagonia, hemos podido charlar con gente de Catamarca porque allí se está organizando la Cumbre del Agua para los Pueblos. Una propuesta que intenta defender el agua como bien común y vital.

es que te vas, Salvador, de la compañía, si todavía hay mucho verdor. Café Tacuba con el tema Trópico de Cáncer. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, lo elegimos al túnel, por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. 33 de mayo, las voces del túnel, ocupando el espectro. Una voz en la negra oscuridad. Continuamos en 33 de mano, programa número 136. Estamos en vivo hasta las 20 por FM del Barrio. Recuerden que pueden enviarnos algún tipo de comentarios agradables por el Facebook del colectivo. Y acabo de recordar el número de teléfono al que se pueden contactar con nosotros por mensaje, por favor, que es el 15-420-2511. Bueno, pueden hacerlo por WhatsApp, esta cuestión más moderna y económica que disponemos ahora. Queremos contarles, por si se han olvidado o porque mucha gente de otras localidades tal vez no lo conoce, que en Bariloche existe una sala de ensayo comunitaria que se llama Dengún Piuque. Esta sala la coordinan y se organizan diferentes bandas locales para no solamente para ensayar, sino para participar en diferentes eventos, como por ejemplo el fin de semana pasado participaron de un evento en defensa de la universidad pública en la Universidad del Comahue, sede de aquí de Bariloche. Pero además realizan una publicación gráfica que se llama El Grito de Huenuleo. Nosotros charlamos con Eric, él es integrante de esta sala de ensayo comunitaria y también pertenece a la banda Ámbar, y nos va a contar ¿qué es esto de esta sala de ensayo? Y sobre todo nos va a invitar a la presentación de este décimo fanzine. Voces al margen. Mi nombre es Eric, yo soy músico, integro la banda Ámbar, participo de la sala de ensayo comunitaria. Se eligió el nombre hace 4 años cuando estaban las primeras 4 o 5 bandas en el espacio. Hoy en día son más, cerca de 30 bandas, cerca de 80 personas, jóvenes, chicos y chicas. La sala está ubicada en lo que se llama la Pampa de Huenuleo. Entonces se buscó de que el nombre sea en Mapuzungún, justamente por el espacio, lo que es Bariloche, la historia de la zona sur, ¿no? Como que los primeros chicos pensaron que consultaron y qué sé yo, y fue como el ecos del corazón, lo que el significado. Después vinieron otras personas que sabían viene Mapuzungún, nos dijeron que era más como el hablar del corazón más que ecos. Entonces, eso nos enteramos como 2 años después, que sigue siendo bonito igual el hablar del corazón. Así que nos quedamos ahí entre el hablar del corazón o ecos del corazón. Nada, por eso se eligió ese nombre. Nos reunimos un representante de cada banda todos los martes, acompañados por referentes de municipalidad. Trabajamos todas las propuestas que tenemos, planizamos eventos, vamos a tocar a algún lado. Se tienen propuestas, se trabajan entre todos y ese es el laburo que tenemos. Avanzamos en los años, ya tenemos 4 años, fuimos cambiando la metodología de trabajo. Como no conocemos otro espacio así, una sala de ensayo comunitaria, pública, es como un experimento, vamos aprendiendo sobre la marcha. Hoy en día, por ejemplo, si una banda no va a la reunión, que es una de las reglas que nosotros mismos pusimos, pierde el ensayo de esa semana. Entonces ese horario se reparte a otras bandas para que el espacio se utilice todo el tiempo y que no quede vacío. Justo con Ámbar y con otro proyecto en el que estoy, tocamos en la fiesta de la niñez que se hizo en el 169 viviendas. La sala también puso sonido, uno de los referentes de la MUNI, uno sonidista y el otro muchacho que es Jonah, aprendió con Fabián, el sonidista. Entonces siempre hacen sonido. Hemos aprendido mucho, gracias por tener a una persona que sabe sonido, ¿no? Que se dedica a eso. El evento estuvo re lindo, el aula magna suena muy bien, tiene muy buena acústica, así que pudimos compartir nada, y esto de apoyar y defender la educación pública, que es muy importante, por eso mismo también estábamos ahí. Nos enlazamos con la universidad para ir a tocar una vez al mes y aprovechamos esta ocasión para decir y acompañar y apoyar. Siempre va gente a la sala a tirarnos la mejor, a tirarnos unas repropuestas súper interesantes. Te cuento de que, para quien no conoce lo que es el Grito de Bunuleo, es un fanzine que se empezó a hacer justamente en la sala de ensayo comunitaria, par de otros proyectos como la biblioteca. Tenemos una biblioteca también con cerca de 700, 800 libros. A la par se empezó a hacer este fanzine, que lo pensamos como un medio para decir lo que queríamos decir, expresarnos, decir lo que por ahí no escuchamos en ciertos medios, como ya sabemos. Bueno, en esta 10ª edición, cada vez que sale una edición, hacemos un festejo para festejar que tenemos una edición más. Un trabajo increíble ahí atrás. Yo estuve en los primeros, después me corrí un poco y ahora hay otros jóvenes. Hay una sección que es música, que un integrante del espacio o quien quiera, porque todo esto es abierto a quien quiera participar, nos va a comentar sobre una banda que le gusta, que en este caso va a ser Fernández 4. Se encargó de buscar la biografía, la discografía, va a haber una lectura, un compartir de música sobre esta banda, va a haber una muestra de fotografía. Se pudo comprar una cámara gracias a una plata que salió para el fanzine. Participamos en la Fiesta Nacional de la Nieve y el mismo Grito de Bunuleo pudo ir a sacar fotos a las bandas con nuestra propia cámara, así que como que está bueno, de a poco se va armando en el espacio. Se dan varios talleres y está el taller de escritura creativa que también aporta al fanzine. Y a propósito de nuestros artistas locales, pero que seguramente ya exceden nuestra localidad, queremos contarles que la cantante mapuche Anahí Mariluán va a presentar su tercer trabajo, su tercer disco, que se llama Manque Huenuy. Amiga del Cóndor puede, o amigo o amiga del Cóndor puede traducirse esta frase. Tuvimos el placer de charlar con Anahí para que nos cuente acerca de este trabajo. Nosotros invitamos a que escuchen el trabajo, pero también a que asistan. Esta presentación se va a hacer el sábado 15 de septiembre a las 21 horas en este espacio de arte y cultura que se llama Araucanía, aquí en Bariloche. Queda en Avenida Bustillo al 11500, en el kilómetro 11500, para que puedan compartir allí la presentación, no solamente con Anahí, va a haber otros músicos, pero vamos a escuchar lo que Anahí tiene para contarnos y también para cantarnos. Aprovechamos a escucharla un poco también. ¿Cómo fue? Fue muy rápida, como casi todas las cosas que me salen a mí, ¿no? Pero tuvo un puntapié, que fue encontrar un relato de un franciscano, que daba prueba de la existencia de mapuches en 1790 acá, ¿no? 1790 no está constituido ni Chile ni Argentina, Entonces el dato era revelador, ¿no? Como que en las crónicas figura que nosotros habemos acá desde muchísimo tiempo antes de los estados. Pero en esa epopeya, los franciscanos que llegaron hablan de que los lamienes que estaban acá los recibieron con una pregunta y era saber si eran gente de paz y de buen corazón. Entonces esa pregunta me quedó como un eco a mí, ¿no? Me quedó como un eco, porque para mí mi pueblo sigue siendo eso, ¿no? Sigue siendo el que pregunta si las intenciones son de paz y de buen corazón. Entonces ese fue el puntapié y de ahí se salieron 13 cantos como muy rápidos. Manque, manque, manque, maicole, manque, manque, maicole, manque, maicole, maicole. Manque, maicole, manque, maicole, maicole. Quimule, intai, quimu. Quimule, intai, quimu. Manque, manque, maicole, manque, maicole. Manque, manque, maicole. Es una obra conceptual y política, digo yo, ¿no? Porque, digamos, los dos discos anteriores yo se los dediqué enteramente a la maternidad. Y esta vez tenía ganas de como dar respuestas políticas desde el arte a tantas barbaridades que se dicen, ¿no? El nombre del disco es Manque Huenuy, que significa amigo del cóndor, pero Manque Huenuy fue este lonco que vivió acá. Y en realidad el cóndor da cuenta de su nombre, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna circunstancia de su vida hizo que le pusieran Manque Huenuy, amigo del cóndor. Recordemos que en esa época los apellidos no existían. Sé que tu nombre era único, ¿no? Revelaba, digamos, alguna cualidad de tu personalidad. Entonces eso es, por un lado, un misterio, pero por otro lado no. Está diciendo que es amigo del cóndor. Habla de una relación muy estrecha con este ave que para nosotros es cotidiano, ¿no? Lo vemos todos los días. Manque, manque, maicole, manque, maicole, manque, manque, maicole, manque, maicole. El proceso de grabación, hay de estos temas muchas maquetas que yo he hecho acá en mi casa probando, y hay otra cantidad que se hicieron en el estudio con Gabriel Pirato Massa, ahí en Creadores. Sí, debo decir de este disco es que tiene mucha participación de la palabra Mapuzungú. Entonces fue divertido porque tuvimos que ir a distintos lugares en donde se esté hablando el Mapuzungú. Llevamos a lamienes que grabaran su palabra y su texto en el estudio, pero también, por ejemplo, yo fui varias veces al taller de los Pupichiquechoique, entonces fui con un Zoom a grabar a los niños, que estuvo como divertido eso, ¿no? Y después, en el transcurso de preguntarle a la gente cómo es su relación o el vínculo con el cóndor, encontré muchos relatos de gente que ha vivido en el campo y que cuenta cosas maravillosas de ese vínculo con un ave tan gigante, ¿no? Como por ejemplo el zumbido. Todo el mundo no encuentra palabra para definirlo, entonces te dice, no, porque... Y... como... Entonces, así que la respuesta a cómo fue el proceso podría decirte luego viste que a veces no hay palabras al castellano que definan, ¿no? Y la propuesta es el formato trío, que es Natalia Cabello en piano, Leopoldo Caracoche en guitarra y yo en canto y cultrum. Pero, digamos, a este trío se le suma la participación de María Manzanares, ¿no? Que pone una apuesta audiovisual sobre nuestra música. Y la particularidad es que el que mira es el cóndor, ¿no? O sea, toda la apuesta hace que uno se imagine cómo se ve el territorio desde arriba. ¿Libre o lleno de cuadraditos? que son el encarcelamiento del territorio alambrado, ¿no? O estas circunstancias modernas que es vivir en la ciudad todos condensados, como una autocrítica, ¿no? ¿Estamos viviendo o mal viviendo? ¿Qué es esto? ¿Por qué devenimos en las ciudades con un territorio tan amplio? Manque, manque, maicole, manque, maicole, manque, manque, maicole. Yo me fabrico mis propios rudimentos. Los uso y los hago todos. Encuentro como un espacio de autodeterminación en construir tu propio sonido, ¿no? Y a su vez porque son instrumentos milenarios y maravillosos. Entonces está el cultrún, va a haber chuchuca, pifilca, trompe y cascahuillas. Digamos, yo siento que todos los territorios están para ser recuperados, pero a mí en particular me interesa recuperar el territorio sonoro. Y por eso, digamos, la música que hago contribuye a desilenciar, ¿no? ¿Por qué no hay tanto canto mapuche? Es una pregunta que para mí es diaria y a su vez es dolorosa, ¿no? Porque sabemos que atravesamos un genocidio y las consecuencias de ese genocidio son el silencio, la pérdida de los territorios a distintos estados físicos. Pero bueno, nuestros abuelos en ese cambio de mundo... No sabían lo que... no entendían nada, digamos. Entonces también dejaron de hablar, dejaron de sonar, dejaron de exigir, dejaron, ¿no? Dejaron de ser, digamos. Y generaciones después estamos nosotros que estamos comprendiendo cuál es el plan maestro para borrar un pueblo que en definitiva tiene la razón, ¿no? Porque defiende la vida para todos, no solamente para nosotros. Hay como proyectos de instalar los pueblos originarios en el pasado, pero para mí nosotros somos del futuro. Es que las respuestas que el pueblo mapuche da son siempre respuestas colectivas, ¿no? De eso uno se agarra como inspiración. No hay una respuesta individual, no hay un acto creativo que te lleve a considerarte un referente, ni una eminencia, ni un acto milagroso, digamos, ¿no? Todo lo que hacemos es resultado de un tejer de a muchos. Por lo menos en mi música está depositado sobre la palabra, ¿no? En la creación de este disco, el cóndor tiene una presencia importante por lo que mira, porque mira desde el aire cómo hacemos destrozos sobre nuestro propio territorio, ¿no? El territorio que luego nos da la vida, nosotros mismos nos encargamos de destruirlo, y las políticas de Estado contribuyen, digamos, a ese vaciamiento cultural. Y sin embargo el cóndor, pese a todo el alambramiento que hay para que él pueda subsistir, sigue manteniendo su forma de vida, porque cría donde fue criado, ¿no? Tiene un instinto que lo hace criar donde fue criado. Y por eso vuela miles de kilómetros por día en busca de comida para llevar a sus nidos. Y ese tránsito se hace de oeste a este. Para mí descubrir esa dirección fue tremendamente inspiradora, porque el pueblo mapuche hace lo mismo, ¿no? Dirige todas sus acciones hacia el este, porque del este viene la vida. Entonces ahí dije, no, este cóndor es un hermano, ¿no? El cóndor es un hermano. Si ese ave es un gran maestro y le dio nombre al lonco que vivió entonces acá, Manquehuenuy, para mí este disco es un homenaje emotivo y cariñoso hacia una persona que dejó una pequeña huella, ¿no? Tres de mano. Un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Continuamos en 33 de mano, programa número 136. En este caso queremos charlar con Pablo Poviano. Él es fotógrafo y queremos hablar acerca de su trabajo, el costo humano de los agrotóxicos, pero no solamente de este trabajo en particular, sino lo que tiene que ver este trabajo. Buenas tardes, Pablo, y muchas gracias por su tiempo. Hola, buenas tardes con todos. Primero, preguntarle, ¿qué fue lo que le inquietó y que usted dijo, voy a salir y voy a empezar con este proyecto? Bueno, estaban llegando informes de la red de médicos de pueblos fumigados, que a partir de los 2001 empiezan a ver que en las salas de sus pueblos niños, hombres, mujeres llegaban con distintas dolencias y siempre sucedía luego el marco de una fumigación. Estos médicos hicieron un primer encuentro nacional y sacaron a la luz unas cifras que eran muy contundentes, que yo no veía que estuviesen en los medios concentrados, solamente en algunos medios alternativos. Entonces, hablar con eso, tuve la inquietud de ir a ver qué estaba sucediendo en el escenario rural. Sabemos que pudo contactarse con las diferentes organizaciones que trabajan de pueblos fumigados. ¿Cómo fue este trabajo, tal vez en conjunto? Primero, antes de salir, yo hice varios viajes, fueron 7 viajes, en total recorrí casi 15.000 kilómetros por el litoral, la Pampa y el norte del país. Entonces contacté, Pueblo Fumigado fue uno de las organizaciones, pero también hablé con muchos, con biólogos, con científicos, con ambientalistas, con afectados. Digamos, fui trazando una línea de trabajo, de recorrido para poder investigar y documentar todo esto, que finalmente termina entendiendo que es casi una catástrofe sanitaria, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál diría usted que es o que fue la actitud de la gente de los pueblos que usted visitó, que usted fotografió? Esto, ¿no? ¿Cómo rescataría esa actitud de la gente que vive día a día con esta problemática? Es bastante complejo. Por un lado, las personas que yo visité, que me han abierto sus puertas, que me han dado su intimidad para poder documentar el daño humano que están causando los agrotóxicos, fue realmente muy fluida. Yo entré casi un centenar de casas y en todas me abrieron la puerta. Luego sucede que en cada pueblo, todo el mundo, toda la gente que allí vive, trabaja y tiene una relación con el campo, y el campo, la agricultura en la Argentina está sostenida a base de venenos. Entonces, lo que sucedía es que por ahí había siempre una pequeña asamblea que alertaba la problemática, pero que eran 5 o 6 personas que terminaban siendo indiferentes a todos los demás, porque lamentablemente la coyuntura, la complejidad hace que necesiten vivir de eso. Es como una trampa sin salida, ¿no? Pablo, ¿por qué le parece a usted que pese a todo este trabajo que usted ha hecho y a lo que sabemos que sufren muchos pueblos, sin embargo, para el Estado estas no son pruebas suficientes para poner manos a la obra en trabajar con frenar esta contaminación? Bueno, porque esto es parte de un gran negocio, un negocio muy grande, donde están involucradas corporaciones muy, muy poderosas, que en definitiva lo que hacen y lo que está en el centro del trabajo es el control casi total sobre las semillas, sobre los alimentos del mundo. ¿No? Si ellos pueden controlar la alimentación, entonces también pueden controlar nuestra salud, y si controlan nuestra salud, controlan nuestra propia libertad. Entonces, no hay pruebas que basten, porque el plan es simplemente explotar al mango la agricultura en la Argentina a como dé lugar. Digamos, somos un país que teníamos una diversidad muy amplia de alimentos, y ahora uno puede recorrer la extensión del centro hacia el norte y todo el tiempo toparse con soja y maíz transgénico, ¿no? Entonces, bueno, esa es la coyuntura, este es el escenario, la dirección política de la Argentina responde a las corporaciones. Ya lo hemos visto, ¿no? Que los mismos ministros son siempre CEOs de grandes corporaciones. Entonces, no podemos esperar mucho más. Claro. Pablo, agradecemos muchísimo que haya compartido su experiencia aquí en 33 de Mano, y bueno, y también le agradecemos por su trabajo. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Escuchábamos a Pablo Piovano, él es fotógrafo y fue el autor de la muestra El costo humano de los agrotóxicos. Como escuchábamos, recorrió varias provincias y pudo fotografiar a pueblos, gentes que viven contaminados por los agrotóxicos. Y esta entrevista la quisimos hacer para recordar a Fabián Tomasi. Él era fumigador, trabajaba en una empresa allí en Basavilbaso, que es en la provincia de Entre Ríos, y producto de este contacto con estos venenos que se utilizan en el campo, tuvo una enfermedad, bueno, imagínense, altamente tóxica, y falleció hace muy poco. Para terminar este bloque, para concientizarnos sobre los agrotóxicos, vamos a escuchar a Fabián Tomasi. Íbamos a un determinado campo donde había una pista improvisada. El piloto se bajaba y decía: 60 bidones de 20 litros cada uno, vamos a dividirlo en tres vuelos. Nosotros echábamos para que no sobre nada. El de campo decía: echale todo, que ni sobre, con lo que me salió, echale todo. ¿Vos tocabas esa sustancia? Sí, continuamente, sin guantes, sin nada, porque el guante te quita la posibilidad de seguir trabajando. ¿Y a vos te afectó de qué manera? Me decretaron una polineuropatía tóxica severa. Yo me estoy secando. Literalmente, secando. Mi hermano murió exactamente de la misma manera. Él muere en un grito con un cáncer fulminante de hígado, a lo que yo dije: vos quedate quietito, que el veneno va a venir a buscarte. Porque es la verdad. Al no saber, la ignorancia te lleva a esas cosas. Viene gente del campo acá a casa a preguntarme qué tienen que hacer, pero ya están enfermos. Mi señora lavaba la ropa mía de trabajo con toda la ropa de la familia en el lavarropa. Yo salía de trabajar, mi nena era chiquita, ella iba corriendo a la camioneta que yo llegaba, porque no me veían todo el día. Y yo la abrazaba con la misma ropa que había estado manejando los venenos que esta gente me impuso. Entonces ahí yo denominé que ese era el abrazo de la muerte. Hablando el otro día con ella, me dijo, ahora que es grande, le digo: yo no sé cómo va a evolucionar el veneno que trago junto a mi ropa. ¿Y a tu nena no le afectó? No sé, esto es incertidumbre. Es como yo te diga: no, vos quédate tranquilo que vos estás en Buenos Aires y como estás alejado del campo no te va a pasar nada. Es mentira, esto es mucho más grave de lo que realmente se plantea. Un político me dijo: vos defendés la ecología, yo defiendo el progreso. Dice: vos si querés alguna vez que te voten, decile que te voten los árboles. Para algunos ministros somos activistas, somos fundamentalistas. Tal vez sea porque tenemos mucho más fundamento que ellos. Está todo encaminado para hacer de esto un ingreso al Estado sideral, sin importar las contraindicaciones, ¿no? A veces pienso de que hay gente que todavía llama agricultura esto, ¿no? Cuando solo dejan una planta y matan todo lo demás. Todo lo demás, estoy hablando de todo. Todo lo orgánico que rodea a esa planta que se quiere defender. Siempre digo que nuestros hijos nos acusarán. Yo voy a estar tranquilo, porque

no va a ser un desafío, el desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidad de progreso a la gente, que haya más inversiones, más fábricas, que se duplique la producción agropecuaria, que el puerto funcione mejor, que tengamos mejor ruta. Ese va a ser el desafío para que la gente tenga más trabajo. Eso administrando bien la plata. 33 de Madre. Periodismo serial en el aire patagónico. Continuamos hasta las 20 por FM del barrio. Estamos en vivo en este 14 de septiembre. Caluroso, señores, y soleado. Aprovechemos este sol porque comienza la lluvia. No me quiero poner climática, pero ¿qué le vamos a hacer? Vio que uno cuando hay sol se pone feliz. Queremos saludar y agradecer a las diferentes radios amigas que van a retransmitir nuestro programa. FM Conexión está haciendo dúplex con nosotros, así es que muchísimas gracias porque estamos en el mismo tiempo escuchándonos y compartiendo la información. Y aquí en Bariloche queremos agradecer principalmente a FM del Barrio, a Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio y a FM Los Coihues. En Comayo, muchas gracias a FM Cumeñuque, en El Bolsón a FM Alas, en Viedma un abrazo grande a la gente de FM Encuentro, en Esquel a FM Caleuche, en El Hoyo a FM Fogón, también un abrazo enorme para los compañeros y compañeras de FM Fogón. En San Martín de los Andes saludamos a FM Pocahuyo y en El Maitén saludamos y agradecemos a FM Petú Moguelein. Continuamos con los temas que hemos seleccionado para nuestro programa. Existe, queremos contarles, porque veníamos siguiendo esta posibilidad de que se creara un comité municipal contra la tortura. Es una posibilidad importante que tenemos en nuestra localidad. Existe en la provincia de Río Negro, existe a nivel nacional, es una legislación además que lo permite esta creación de contralor sobre violencia institucional, incluso a nivel internacional, y por eso nos parece importante no perder esta oportunidad. En nuestra localidad, hasta el 25 de septiembre, se pueden inscribir las organizaciones sociales que trabajan en esta temática y que estén interesadas en integrar este Comité Municipal contra la Tortura, que además de las dos organizaciones sociales está integrada por referentes, representantes del gobierno local, quienes van a trabajar en conjunto, es lo que se espera, con el Comité Provincial contra la Tortura. En este caso, en nuestra localidad, la iniciativa fue impulsada por el Consejo Local de Infancia a raíz de los innumerables casos de violencia institucional, en particular con la policía. Pero como para que ustedes conozcan un poco más sobre este tema, nosotros charlamos con Cristina Martín. Ella es integrante de la Pastoral Carcelaria, quien en un momento integró un comité contra la tortura. Nos cuenta entonces cuál es el trabajo que se realiza y cuáles son también las ventajas de ocupar un lugar importante como es este. Este comité contra la tortura es creado a nivel provincial hace poco y nacional ya estaba, y es internacional por los derechos humanos, está instalado. Se trabajó, yo trabajé muy bien con la otra gestión a nivel nacional, con gente de Roca, de acá de Bariloche, y la idea es visitar los espacios de encierro, ya sea geriátrico, penales, comisaría, donde hay gente, para ver en qué condiciones se encuentran y si se están violando o no algunos derechos. Hay algunas pautas que hay que respetar, por ejemplo, en el penal, de metros cuadrados y cantidad de personas que debe de haber en cada celda. Y así en los geriátricos y en las comisarías, bueno, un montón de requisitos que tienen que ser respetados. Hay a nivel comité, estoy hablando a nivel provincial, hay un, digamos, un responsable

del programa del día de hoy, el número 136. Queremos tener una charlita, aunque sea de pocos minutos, con un compañero del colectivo Al Margen, con Marcelo, porque en esta semana en diferentes localidades se realizaron ollas populares en el marco de un plan de lucha ya iniciado por diferentes movimientos sociales. Primero vamos a saludarlo a Marcelo. Buenas tardes. Buenas tardes, Mari. ¿Cómo está? Compañeras, compañeros, un gusto estar ahí en contacto con ustedes. Bueno, te robamos unos minutos porque, como todo lamentablemente tiene que ver, no solamente vamos a charlar de esto, sino que la ministra de Educación estuvo en nuestra localidad en la tarde de hoy y muchas comunidades educativas, estudiantes y familias aprovecharon a acercarle diferentes reclamos y o pedidos, y estás dentro de la lista de estas familias involucradas por una actividad que también de la que participaste hoy. Contanos un poquito cómo les fue. Bueno, bien, Mari, empecemos por eso entonces. Venimos ahí recién llegando, vino la ministra Mónica Silva, la ministra de Educación de la provincia, a compartir en el gimnasio Pedro Extremador, en el Bomberitos, que conocemos acá en Bariloche, una jornada de reflexión e información acerca de, bueno, los lineamientos educativos del Ministerio de Educación de la provincia. Y bueno, nosotros con la comunidad educativa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues venimos hace más de un año en un proceso de lucha reclamando que se cumpla con la construcción de un anexo jardín a la escuela. La verdad que la situación de la escuela de Villa Los Coihues es la verdad que acuciante, porque ya pasó este año y pasa el año que viene. Hay más de 20 familias que el año que viene prácticamente se quedan afuera, sus hijos que están en sala de 5, de la posibilidad de acceder a su vacante en primer grado. Ya este año que pasó sucedió lo mismo. La verdad que gracias a la como a cierta buena predisposición de las autoridades de la escuela, no se dejó a ninguna familia, ningún niño o niña se quedó afuera en primer grado, pero bueno, lo cierto es que son más de 35 niñas y niños en primer grado, y la verdad que la situación no se puede sostener más, porque la verdad que no se puede garantizar condiciones dignas de educación para nuestros hijas e hijos de esa manera, ¿viste? Así que bueno, ahí aprovechando que vino la ministra, la situación es que la obra de la construcción del anexo jardín de la 324 de Los Coihues está licitada. La obra debería haber comenzado en marzo por diferentes condicionamientos de la adjudicación de la obra y quién es la empresa que estaba adjudicada en el concurso y demás. Entonces llegó a ser un movimiento de suelo previo a la veda invernal, y bueno, lo cierto es que ya está como terminando la veda invernal. En el medio hubo una devaluación y una corrida cambiaria que tiró los precios, claro, y los costos de una obra pública para el cielo, y bueno, hay como una gran incertidumbre en la comunidad educativa que verdaderamente la empresa que tiene adjudicada la obra empiece o no, y sino que de alguna manera plantee como un recurso de revisión de los costos en la cual dejó adjudicada la obra. Y la verdad que todos nos hemos afectado por los vaivenes de las decisiones políticas macroeconómicas de este gobierno nefasto, pero nosotros no podemos dejar que los intereses de una empresa sean priorizados por los derechos a educarse dignamente a nuestras hijas y a nuestros hijos. Así que ahí estuvimos, le hicimos llegar la notificación a la ministra. La verdad que la ministra se acercó a conversar con la comunidad educativa. Cuando llegó al acto ahí en Bomberitos estábamos todos en la calle con nuestros bombos, con nuestras pancartas, así que bueno, la verdad que cuando menos me parece con una actitud respetuosa, se acercó a la asamblea de la comunidad, planteó que bueno, que estaba informada acerca del tema. Bueno, la verdad que lo que le exigimos es que verdaderamente tome ella cartas en el asunto y intime a la empresa a comenzar. Planteó que iba a contactarse con la arquitecta del Consejo Delegación Zona Andina, así que bueno, esperemos que las promesas pasen de ser promesas a hechos concretos. Así que bueno, esperamos que la semana que viene se inicien con las obras, y si no, estaremos en charla aquí a poco nuevamente, Mari, para contarles de qué va la situación, ¿viste? Pero bueno, la comunidad está muy presente, la comunidad está en asamblea permanente, la comunidad está fuerte en su reclamo y no va a parar el reclamo hasta que el jardín anexo de la escuela 324 esté construido. Así que bueno, en eso estamos, Mari. Pasemos entonces a la actividad que se realizó en esta semana, la olla popular convocada por trabajadores y trabajadoras de la economía popular, pero además en compañía de diferentes organizaciones sociales y también de, bueno, ya tenemos que decir, trabajadores del Estado sin trabajo. ¿Cómo evaluás esta actividad que se realizó en nuestra localidad? Mira, la verdad que la evaluación es contradictoria, lo que te voy a decir, uh-huh. Mari, pero o sea, es positiva en la verdad que en la tristeza que genera como un Estado que está como desarmando los mismos instituciones y organismos del Estado para desarrollar políticas públicas a poblaciones vulnerables. Poblaciones vulnerables me refiero en este caso al sector de la agricultura familiar, porque la verdad que uno de las organizaciones convocantes era a la olla popular, era la Asociación de Trabajadores del Estado, en la cual se encuentran enrolados la gran mayoría de trabajadoras y trabajadoras que fueron despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar. Una de las organizaciones gremiales convocantes a esta movida fue ATE, otra de las organizaciones fue, como vos bien señalás, la CETEP, y también, bueno, lo que normalmente los movimientos sociales denominamos el Cliente San Cayetano, ¿no? Sí. La CETEP, la CCC y Barrios de Pie. En ese marco de la verdad que necesidad de movilización permanente que nos plantea el Estado Nacional de cara a las políticas públicas de ajuste, y la verdad que cada vez mayor exclusión del pueblo en la relación a la vulneración prácticamente estructural de derechos que estamos viendo hace 2 años, la movida fue importante, hubo bastante presencia en el centro cívico, los compañeros de CT, los compañeros de la CCC y ATE, armamos una olla popular, se compartió con trabajadores y trabajadoras de la economía popular, con trabajadores y trabajadoras de los diferentes sindicatos de este momento, y la verdad que enmarcado en el plan de lucha nacional que replicó esta medida de fuerza pero me animaría a decirte en muchas y en las grandes ciudades del país, hubo impacto importante en la ciudad de Buenos Aires, ahí en la zona de Daña el Obelisco, hubo una cantidad de ollas populares que convocaron a numerosa cantidad de gente, movilizaciones que la verdad que se ven bastante invisibilizadas por los medios corporativos hegemónicos de comunicación. En Rosario una movida importante, en Córdoba una movida importante, en Mendoza una movida importante, y acá la verdad que nosotros también, enmarcados en este plan de lucha que plantea la CETEP como en demanda por la sanción de 5 leyes, muchas uh-huh. veces se plantea en los medios del abordaje de las ollas populares, pero un poco lo que se corre de la agenda es cuál es el planteo en concreto que están haciendo las organizaciones del Tridente de San Cayetano, que es dar la lucha porque el Congreso sancione antes del fin de año 5 leyes que está planteando la CETEP en su agenda nacional, que tienen que ver con líneas de acción que para nosotros son impostergables, que es la sanción de la ley de emergencia alimentaria, porque la verdad que no se puede esconder que hay cada vez más hambre en el país, que volvimos a una gran actividad en los comedores comunitarios, en los merenderos, como allá por fines de los 90 y principios del 2000, en el marco de la crisis claramente del 2001. Otra es la ley de lo que denominamos como integración urbana, en el marco del relevamiento nacional de barrios populares, después de haber relevado y tenido como conclusiones estadísticas acerca de cuáles son las situaciones de vivienda de un montón de barrios populares y de familias en situación de vulnerabilidad con relación a su derecho a una vivienda digna, lo que se está peleando es que producto del relevamiento que se hizo en el RENAVAP verdaderamente se dé un proceso de políticas públicas que permitan la integración urbana de esas familias. ¿Qué quiero decir con esto? Que se dé una política de regularización dominial de las tierras en las que están asentados, y por otro lado, políticas públicas que permitan el mejoramiento de las condiciones infraestructurales de esa vivienda. Esa es la segunda ley. La tercera ley, que se marca con esa que se plantea, es el 25% de las obras públicas para las cooperativas de trabajo. La verdad que el proyecto que tiene la CETEP de integración urbana va muy de la mano con que esas obras de mejoramiento en los barrios populares las hagan cooperativas de trabajo constituidas a través de diferentes programas durante la gestión en el Ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kirchner, y que la verdad desde la gestión de Cambiemos para acá ha tratado de sacarse el foco de la promoción del cooperativismo de trabajo por una práctica muchísimo más asistencialista, ¿no? Entonces tratar tratar de poner en eje el trabajo cooperativo como una forma también de recuperar de alguna manera ese andamiaje comunitario y territorial que sean las familias, las propias familias de los barrios, enmarcadas en cooperativas de trabajo que generen las viviendas, mejoras en sus propias viviendas y en ámbitos escolares, institucionales y diferentes ámbitos comunitarios. La cuarta ley, y también enmarcado en la gran situación de vulnerabilidad que se está viviendo, es la ley de emergencia en adicciones. La verdad que nosotros lo vemos periódicamente en los diferentes barrios de Bariloche y la situación de nuestros pibes, de nuestras pibas jóvenes, es cada vez más, la verdad que terrible, esa es la palabra, porque cada vez vemos de muchas más pibes y pibas que dan tramados en redes de narcos, en redes narcopoliciales, la verdad que en proyectos de muerte que se alejan claramente de todos estos proyectos de vida que tienen que ver con la promoción del trabajo y la educación. Y por último, y quinto, y que se vincula con lo que hablábamos al principio, es lo que se denomina la reglamentación de la ley de agricultura familiar, una ley que de alguna manera se sancionó durante los últimos meses de la gestión de la gestión kirchnerista y que nunca esta ley se reglamentó, esta ley de reconocer, era la ley de reconocimiento histórico de la agricultura familiar, que planteaba con esto una asignación presupuestaria de 1.500 millones de pesos por año para promover y fortalecer la agricultura familiar que produce más del 60% de los alimentos que los argentinos y argentinas comemos periódicamente y que no vienen de las grandes multinacionales que lo único que hacen es producir commodities para exportar granos al ganado porcino chino o al biodiesel que venden en Estados Unidos. Así que de alguna manera esas son las cinco leyes que se está peleando fuertemente de la CETEP. Acá pudimos hacer nuestra parte y bueno, seguimos como enmarcados en este plan de lucha que va a confluir en el paro general del 25 de septiembre. Así que bueno, en eso también es Claramente lo que estás diciendo parece ser estar en la vereda de enfrente del país en el que estamos viviendo. Pero bueno, para seguir entonces atentos a estos pedidos, Marcelo, te agradecemos muchísimo este tiempo y se nos acaba el programa, pero vamos a seguir tocando estos temas como siempre. Buenísimo, Mari, muchas gracias por el contacto y fuerte abrazo y a los compañeros y a las compañeras. Con este tema de que la energía era gratis, nos transformamos en contaminadores seriales del medio ambiente, porque toda la energía fósil, de las cosas que más contaminan, regulando la calefacción, abriendo la ventana, en vez de estar con un suéter en tu casa, a una temperatura agradable, pero un fresco. 33 de mano, periodismo serial en el aire patagónico. Esperamos encontrarlos y encontrarlas la próxima semana cuando volvamos aquí a FM del Barrio a hacer un nuevo programa más de 33 de mano. Desde aquí nos despedimos Julia Biagioli y Mariela Martínez. Agradecemos al resto del equipo de comunicación del colectivo Al Margen y esperamos les haya sido interesante el programa del día de hoy. Gracias por estar del otro lado.